fácil, paisano, tocar mi son. A los músicos de ahora yo los quiero alertar que para tocar mi son receta les puedo dar. Tiene cadencia y tumbao, caballero con sabor. Si no sabes no te metas, que te puedes complicar. Bien falso una nota dar y pasar un sofocón. Si no sabes no te metas, que te puedes complicar. Bien falso una nota dar y pasar un sofocón. Sonero de Cuba.